La clase de cuarto B nos trae hoy a Música Coronada la canción del gatito. Yo les propuse un concurso en el que ellos tenían que inventar una letra para la canción y el ganador ha sido Juan Carlos Butrón y vamos a cantar toda la clase su letra.